primera vez. Primera vez que tengo el alma entrelazada a un corazón. Primera vez que me enamoro y gira el mundo bajo mis pies. Llegaste con el sol, mi cuerpo se encendió y comencé a vivir como se vive al fin un gran amor. Mía, mía, y solamente mía, mía, mi amor y fantasía, mía, mi ganas de volar, volar, volar. Mía, mía, y solamente mía, mía, un canto de alegría, mía, mi ganas de soñar, soñar, soñar. Primera vez que tengo el alma entrelazada a un corazón. Primera vez que me enamoro y gira el mundo bajo mis pies. Llegaste con el sol, mi cuerpo se encendió y comencé a vivir como se vive al fin un gran amor. Mía, mía, y solamente mía, mía, mi amor y fantasía, mía, mi gana de volar, volar, volar. Mía, mía, y solamente mía, mía, un canto de alegría, mía, mi gana de soñar, soñar, soñar. Mía, mi gana de volar, volar, volar. Mía, mía, y solamente mía, mía, un canto de alegría. Mía, mi gana de soñar, soñar, soñar.